Radio Cuyum. Seguimos en La Pachera por el 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Me arrimo al micrófono porque estoy lejos y sé que hablo fuerte, pero bueno, estoy un poquito lejos del micrófono y ahora voy a hablar, escucharme un poquito mejor. Estamos escuchando un tema de La Escandalosa con los nuevos cantantes que está teniendo ahora La Escandalosa, y uno de ellos es, que creo que es el creador de este tema, si mal no recuerdo, voy a esperar a que él me lo diga, Mauro Ferrari. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hace, querido? ¿Cómo va? Bien, bien. Escúchame, ¿vos sos el autor de este tema o cómo viene la mano? ¿De La Bomba? Ajá. Sí, totalmente. Tuve la suerte de poder colaborar con la muchachada. Ajá. Y dejamos un temita registrado ahí, La Bomba, que es parte de lo que va a ser el nuevo disco. Así que contento por poder darle una puerta ahí a la monada. Buenísimo. Escúchame, ¿no te fuiste? No, estás loca, ¿dónde? Ah, no. Siempre con los pies en la casa, con la familia, siempre unidos. Ah, bien, bien, bien. No, porque leí por ahí que venía un disco tuyo, que has dejado un mensaje muy lindo, y que tu sueño y todas tus cosas. Y bueno, y dije, che, pero a veces uno intenta volar y se va a los lugares en que está también para poder volar, hacer su vuelo propio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero este no es el caso para nada. La verdad que con La Escandalosa tenemos un amor que sigue todavía arraigándonos muy profundamente, así que no hay ningún plan de alejarse de la familia, sino todo lo contrario, de potenciarse quizás por cosas particulares que a uno le ha tocado vivir, después de lo que ha sido un proceso muy fuerte el año pasado con la pérdida de muchos seres queridos, muy cercanos, de problemas, no sé, económicos, de proyectos, crisis personales. Afloraron un montón de emociones y de pensamientos que quizás son mucho más particulares que los mensajes colectivos de La Escandalosa, entonces por eso quizás tienen una protección un poco más personal. Claro. Y siguiendo un poco los mensajes y las enseñanzas del Cebo, decidí animarme a plasmarlo y liberarlo, por lo menos hacer una catarsis musical. Claro. Dejar que eso vuele a donde sea que tenga que ir. Muy bien, o sea, la idea es plasmar, volcar todos los sentimientos y lo que uno piensa en hoja y eso que se traspase a la música y que quede en un disco. Y dejar de ser un cagón. Sí, claro, lo que pasa es que cagón fue un concepto un poco extraño, porque a primera instancia uno cuando piensa en el cagón, claro, lo que hace es tratar respectivamente a alguien, ¿no? Cuando alguien trata a alguien de cagón, está siendo despectivo. Claro. Pero en este caso, como que con el equipo hermoso de gente que estamos laburando, le encontramos una bolita de rosca y lo convertimos en una palabra que revaloriza al ser humano. Ajá. Porque primero, cagones somos todos, absolutamente todos tenemos, sí, miedos. Exactamente. En algún punto de nuestra vida todos nos sentimos frágiles. Sí, y por después, supuesto. Con ese miedo, poder salir a hacer algo como en este caso para mí, que yo no soy cantante, ni tampoco me considero, prácticamente no me considero músico, mi compositor, aún con todo ese miedo, salir a decir un montón de cosas hace que el cagón que uno tiene dentro, genere un doble valor por el esfuerzo que está haciendo. Entonces es como decir, mira, aún con todos mis miedos y siendo un cagón vengo y te muestro lo que me pasa. Claro. Esa fue la vuelta de rosca que encontramos y nos pareció muy linda, muy interesante, muy honesta. Claro, es que esa, personalmente yo siempre he pensado que el cagón, uno tiene que encontrarle la vuelta a eso y deja de ser cagón cuando encuentra la vuelta y lo pasa a mostrar, digamos. Es como la interpelación a uno mismo y bueno, y plantear, esto es lo que soy, y a pesar de todo lo que me sucede, los miedos, todo lo que tengo, bueno, soy esto. ¿Lo tomás o lo dejás? Me parece que pasa, claro, por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y más pensando que el primer juez de uno es uno mismo, ¿no? El primero en machacarse, en maltratarse, es uno mismo, entonces romper la barrera con uno y pasar a regalarse a los demás es algo que en esta era donde todo parece ir fragmentándose, me parece que está bueno, qué sé yo. Van a haber historias muy genuinas, es un disco que tiene mucha energía, que no pensaba ser tan energético, pero al final tiene mucha energía. Ajá. Y no deja de ser sincero nunca, y a veces charlamos con, por ejemplo, con Sole, con mi novia, y che, ¿cómo te estás exponiendo con todo esto que contás? Y sí, la verdad que sí, pero está bueno también. Es una apuesta para hermanarse con el de al lado, para sentirnos cerca, para estar codo a codo y claro, generar distancia. Y para el que te escucha o te ve arriba en escenario, también vea lo que es la persona en sí, porque no solamente existe el músico, que es como yo digo siempre, no solo tenemos al músico, sino que tenemos una persona que está detrás del músico, una persona que tiene sentimientos, que tiene valores, y eso es lo que hay que rescatar también a veces, más allá que uno pueda llegar a tocar muy bien, muy virtuoso puede ser musicalmente, pero hay cosas que le suceden a la persona y que también hay que salir a mostrar, y es lo que uno tiene que rescatar, ¿no? Pero eso como elemental, ¿no? No se puede hacer música sin mantener siempre los pies bien puestos en lo que uno es. Si no, estaría un poco generando un producto medio plástico, ¿no? Mostrar algo que me parece funcional, toco, va, lo hago y chau. Me parece que lo artístico se pone muy lindo cuando tiene esencia, cuando tiene presencia de uno mismo. Y siempre pasa, no sé, nosotros con Escandalosa tocamos hace 7 años, hemos hecho cientos de shows, y cuando todo se calla, el momento en el que terminan los recitales y volvés a tu casa y te encontrás con vos mismo, claro, ahí tenés dos opciones: o irte a un bar para olvidarte que estás con vos, o acordarte que en realidad nunca dejaste de ser vos y que por un momento compartiste con el otro. Claro. Entonces, siempre arraigándose a la persona que uno es, intentando ser siempre lo más puro posible, y lo más puro posible, y aprender del Cebolla, que es un maestro gigante para todos nosotros, y en su último disco, en su primer disco solista, habló muchísimo de la esencia, de la pureza, de la sencillez. Y desde ahí también. Y del cómo vivir la vida también, ¿no? Porque también planteaba eso, el Cebo, todo lo que quería seguir viviendo y cómo vivirla, ¿no? Sí, un manual de instrucciones, la verdad, un maestro. Así que bueno, por eso surge este disco que tiene a gente hermosa que amo trabajando conmigo. También me propuse alejarme un poquito de los Escandalosos para preparar esto, para darme una oportunidad para salir de la zona de confort, porque obviamente los chicos me abrieron las puertas para lo que se necesite. De hecho, van a estar en el disco participando, grabando instrumentos. Mira qué bueno. Sí, porque la idea es divertirse, pero yo también quería permitirme disfrutar de otros amores, así que somos 11 personas laburando en el proyecto y felices de la vida, porque es una apuesta que va a ser muy fuerte. Claro. Y genuina. Bien. ¿Van a haber músicos de La Escandalosa y algunos de la Miti Miti o músicos de distintas bandas? Mirá, en la banda vamos a ser 6 integrantes. Ajá. Va a estar Franco de la Miti Miti, mi hermano, obviamente no podía faltarme. Va a estar tocando el bajo, va a estar siendo el bajista, va a estar uno de mis compañeros del elenco de Los Rompecocos tocando la guitarra, el pin, va a estar el Nahue Chandía de Gauchito Club, otro hermanazo. Ajá. De la vida. Va a estar tocando la bata, va a estar el enano de los Puchaché tocando la guitarra y las teclas, va a estar el Rodri Oliveri de Meridian tocando la trompe, así que la banda es hermosa, unos pendejos divinos que los amo, que me enseñan un montón, y que los quería disfrutar arriba de las tablas, así que nos damos esta oportunidad. Y además también se suman Sole Cubat, mi compañera de la vida, que va a estar haciendo la fotografía, está trabajando en la fotografía del proyecto. Mauro Enríquez, otro hermanazo que va a estar trabajando en la dirección audiovisual, porque va a tener mucho contenido de video, y Fefo Mancuso, que es mi maestro, mi mentor, amigo de hace muchos años, que va a ser el productor musical de todo esto. Bien, bueno, si vos nos permitiste, podemos hacer la prensa, desde acá de La Pachera. Digo, si querés. Obvio que sí, en La Pachera hay mucho, pero mucho amor, así que siempre que podamos estar conectados, se aprecia con el alma entera. Así es, querido. Bueno, esperamos tenerte pronto por acá, contándonos un poco más sobre el proyecto, sobre algunas cosas que quieras presentar de La Escandalosa. Nos debemos una charla sobre el grupo de teatro, porque creo que ahora en agosto volvían con el teatro, con el grupo de teatro, con la obra, ¿o no? Sí. Antes de contarte la obra, me olvidé de un integrante importantísimo, el Fabito Harto, que está laburando en los diseños de todo lo que va a hacer Maurito, así que nada, para no olvidarme de él. Así que eso por cagón. Y por el elenco, ayer tuvimos función en el Teatro Independencia, la tuvimos a sala llena, llorábamos al final porque 600 personas fueron a ver La Fabulosa Historia. Claro. Fue una locura total. Tenemos funciones en el Leparc los sábados de este mes, así que nada, muy muy feliz, porque a veces no hay para comer, pero siempre hay arte para transpirar. Claro. Por supuesto. Qué linda frase me acabas de regalar. Me dejaste sin palabras, guacho. Bueno, viste cómo es que soy medio cotorra, empiezo a hablar y por ahí tiro cosas. No, pero está muy bien, está muy bien. La verdad que muy, muy lindo. Escúchame, como te decía, en algún momento te vas a hacer el tiempito, vas a venir acá, vamos a charlar sobre la obra, sobre la banda, sobre el proyecto nuevo musical, y también hablaremos un poco más sobre La Escandalosa. Ya hemos hablado, pero tenemos que hablar algo sobre La Escandalosa. Así que, y bueno, ¿por qué no? También un toque, no sé, algo. Sí, totalmente. Yo personalmente sé que hay una deuda pendiente ahí que hay que cumplir, eso de poder llevar a la banda a tocar allá. Va a pasar, de alguna manera u otra va a pasar, y obviamente yo encantado de ir a charlar, hay muchísimas cosas. Claro. Yo los escucho, sé también el amor que le ponen a La Escandalosa y cómo hablan de toda la movida mendocina, así que es un placer gigante para mí poder ir a compartir con esa radio, que más que radio es la choza de una familia preciosa, son unos jefes, unos maestros, así que encantado siempre de poder ir a verlo. Bueno, gracias. No siga tirando más el ojo porque lo vamos a poner a llorar, boludo. Y lloremos, si hay que llorar, lloremos. Bueno, querido, yo la verdad que te agradezco por habernos permitido sacarte al aire y que puedas compartir estos pesares, estos sentires que uno va teniendo por ratitos en la vida y que los quiere compartir con el resto de los humanos. Así que bueno, gracias por todo lo que están... lo que estás intentando hacer, que más que intento es una llevada a cabo. En este momento ya está ya trabajándose en eso, así que bueno, y por todo lo que nos generan y nos regalan con La Escandalosa también, así que bueno, muchas gracias desde acá, desde La Pachera. Hermano querido, muchas gracias a vos, a los dos botijas hermosos esos que tenés, gracias por siempre abrir las puertas y hacerlo con tanto cariño, tanto respeto. Un placer, es la primera vez que hago nota para el disco, porque recién lo anunciamos, así que imagínate, cuando me dijiste de charlar un ratito me puse re nervioso, porque es la primera vez que hablo del disco abiertamente, así que gracias por ser los primeros y siempre tenerme en cuenta. No, gracias a vos por acompañar este proyecto también, porque es así. Así que vamos bueno, arriba, y por regalarnos todo lo que nos regalan desde todo aspecto, así es. Vamos arriba. Muchas gracias. Aguante la familia. Y bueno, aguante la familia, aguante el aguante. Aguante el aguante, totalmente. Abrazo Está gigante bien. Para todos. Bueno, un abrazo, querido, que lo pases lindo. Chau, chau. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.